se acabó. Por eso me río, porque nunca olvido que por otro gato ella me abandonó. Le dije que vienes a buscar si la leche se